Radio El Juglar, tu radio para disfrutar. Buenos días a todos y todas, querido radio oyente. Estamos de vuelta otro viernes más. En esta primera semana del tercer trimestre, comencemos con Eva, que viene a traernos un poco de sabor. Hola, Eva. Empecemos con Eva. Vengo a hablaros sobre el plan de frutas, ya que ha tenido que ser aplazado. Esto ha ocurrido porque no hay suficiente abastecimiento para toda Andalucía, por lo que el aplazamiento será durante 3 semanas. Os seguiremos informando. Sigamos con Juan Carlos, que tiene algo que contarnos. Hoy, viernes 9 de abril, los alumnos de cuarto de ESO estaremos presentes en un concurso de ciencia en general, en el cual participarán centros de toda España. Se realizará online a las 12:30, con la aplicación de High Score Science. Pero miénteme si no vas a volver, si lo hiciste por ti, me parece muy bien. Pero de esa patraña yo ya me cansé. Me cansé de esperarte, flaca, vine a buscarte. Me fui pa' Plutón y tú te fuiste pa' Marte. Te metiste en un cráter, solo quiero tocarte. Soy un hijo de puta, pero déjalo aparte. Te he echado de menos todo este tiempo. No sé cómo se llama todo esto que siento. Dice que nos hace tiempo, se pasa lento. Voy a por todas en este segundo intento. Tenemos aquí de nuevo a Eva, que nos trae un proyecto muy divertido. Los alumnos de tercero de primaria, junto con la señora Almudena, están haciendo un proyecto llamado el Telediario Matinal, que consiste en recrear un telediario con las actividades que realicen en el fin de semana. Seguro que lo hacen genial, quizás algún día nos los traigamos para que nos lo demuestren. Je te connais pas, toi. C'est le temps qui passe qui me dit comment t'aimer. Je te connais pas, mais comment t'inventer si c'est pas pour t'aimer. Et dans moi ta main, on se trouvera quand même. On va prendre le temps d'y croire et sans avoir de peine. On l'a eu des milliers de fois. Un desastre sin nombre, la cara y cruz. Sigamos comentando que el día 20 de marzo tuvo lugar la nueva prueba de las Olimpiadas Académicas de Matemáticas, en la que participan alumnos de segundo de ESO de toda Andalucía. Tenemos con nosotros a nuestra alumna María Cotrino, que quedó entre los 20 primeros y que el pasado miércoles fue elegida como una de las 5 finalistas. Buenas, María, cuéntanos. Hola, Juan Carlos. La prueba que hicimos el pasado 20 de marzo consistió en hacer 4 ejercicios matemáticos y uno de razonamiento. Fue una experiencia innovadora, aunque diferente a otros años, ya que esta vez no ha sido presencial, sino online. Tuvimos algunos problemas de conexión, pero al final todo salió bien. Ahora que soy una de las finalistas, tendré que hacer otra prueba representando a la provincia de Cádiz, por lo que tengo muchas ganas. Ya os contaré qué tal. Muy bien, María. Traigan alcohol pa' beber. Vaina, bebé, ¿qué vamos a hacer? Que esto no pare, no pare hasta el amanecer. Mujer. Yo estoy bien activo, ma, dime qué vamos a hacer. Vamos pa' la calle, calle, calle, calle. Porque esta noche pide. Calle, calle, calle, calle. Hoy amanecemos en la calle, calle, calle. Ahora tenemos con nosotros a Natalia Medina, que para ampliar currículum ha hecho un curso sobre el papel de la mujer en la antigua Roma. Este curso, por supuesto, ha sido online. Buenas, Natalia. Cuéntanos cómo ha sido. Buenas, Candela. Exacto. La pasada semana, del 22 al 25 de marzo, asistí a un curso online impartido por el profesor José Luis de la Universidad de Cádiz y por María Jesús, que estaba dando a fondo sobre el tema en su taller de la universidad. El curso fue una completa maravilla. El tema impartido ya me daba curiosidad desde antes, pero al asistir aprendí mucho más de lo que esperaba. y voy a seguir aprendiendo e investigando sobre el curso. Como he aprendido y prestado tanta atención, voy a tener la oportunidad de dar una clase acerca del aprendido a los alumnos de cuarto de la ESO. Estoy ansiosa. Muy bien, Natalia. Nosotros también la estamos deseando. Pero menos mal, menos mal, menos mal, que has venido tú para darme alas. Menos mal, menos mal, menos mal, que te has bajado en la misma parada. No sé qué vine a contar, no sé, dime tú qué tal. Yo aquí buscando mi paz mental, mis metas, mi pan. Conseguí una compañera y no se está nada mal. Dime con lo que has soñado que lo vamos a lograr. Ahora tenemos con nosotros a Natalia Ruiz, de tercero de la ESO, que va a leernos un romancero que han estado trabajando en clase de lengua. Por ahí asomando va, todos cantares le prestan, tras él las gentes están, le admiran, le orquestan, el sentimiento despierta, el respeto que le muestran, en sus lágrimas resaltan, eterna entrega le muestran. Oh mi cautivo cautivo, muchos son que te respetan, los que a cuestas te llevan, penitencia manifiestan. Oh mi cautivo cautivo, tantos otros te protestan, pues entenderte no pueden, pero después te honestan. Salvación y esperanza, eso nos traes, nos lo cuentan. Oh mi cautivo cautivo, tanto amor nos demuestran, admirarte más no puedo, todos contigo conectan. Mírame, dime la verdad, si todo es real, o me tengo que largar. Y esperando a que vengas a buscarme, que cojamos las maletas para podernos marchar. Para seguir informando sobre el proyecto del huerto que están realizando los alumnos de quinto de educación primaria, vengo a contaros una nueva iniciativa que han tenido Candela y Eva, las alumnas de cuarto de ESO. Esto consiste en que con la ayuda de la profesora de plástica, Susana, decorarán y pintarán la pared de dicho huerto. Es una fantástica idea y seguro que la hacen genial. Confiamos en ellas. Ahora tenemos con nosotros a Fernando y Camila, de quinto de primaria, que van a respondernos a unas preguntas sobre el huerto en el que están trabajando. Hola Fernando, ¿qué habéis hecho hasta ahora? Hasta ahora hemos plantado patatas, tomates, tomates cherry, col, lechuga, fresas, girasoles, cebollín, ajo y brócoli. Buenas Camila, ¿qué vais a hacer a partir de ahora? Estamos regando el huerto un día sí, un día no, para que nuestras plantas crezcan perfectamente. Chicos, ¿qué os está pareciendo esta experiencia? ¿Os está gustando? A mí me está gustando porque estamos aprendiendo cosas nuevas con nuestros amigos. A mí me ha encantado porque estamos aprendiendo algo nuevo sobre las plantas. Camila, ¿qué es lo que os parece más difícil? Lo más difícil ha sido arrancar las malas hierbas. Y por último, Fernando, ¿qué planes tenéis para cuando florezcan las plantas? Yo creo que vamos a hacer una ensalada con las verduras y las fresas lo vamos a repartir entre todo el Sagrado Corazón. Muchas gracias a los dos. Y hasta otro día. Y tú sabes que soy tu niña. No copiña, yo no sé qué fruta es. Pero si te pillo, yo me la voy a comer. Sabes lo que viene ahora, pero si te enamora, te digo que yo no estoy pa' niño ni pa' boda. Continuando con nuestro apartado de poesías, hoy os traigo a Adrián, de 4 años, que va a recitarnos la poesía del fantasma Antón. ¿Sabéis lo que pasa? Que el fantasma Antón es amo de casa, trabaja un montón, limpia, barre, frota, friega y saca brillo, no queda una mota en todo el castillo. También tenemos a Raúl, de 5 años, que va a recitarnos El Pirata Marino. marino pirata, de aro en la oreja, de loro en el hombro y de ira en la ceja. Marino navega con barco y bandera, le gustan las flores de la primavera. Marino Ramírez, pirata especial, escribe poema y no lo hace mal. Fuego, fuego, porque quiero, quiero gritar al mundo entero que no voy a rendirme, que ante el cielo es cielo. Hoy tengo de todo menos miedo, llevo mucho tiempo en un duelo y sé que muero. Ahora pasamos a nuestra sesión bilingüe. Empezamos con Julia, de tercero de primaria. A woman with a book and a pen has the power to move nations. Happy Women's Day. Continuamos con Valeria Irene, de cuarto de primaria. We are close daughters, we are sweet sisters, we are lovely lovers, we are adorable mothers, we are source of strength, we are women. Happy Women's Day. Seguido de Juan Manuel, de sexto de primaria. Daddy, daddy, let me say, I love you in every way. I love you for all you do. I love you for being you. Daddy, daddy, let me say, have a happy Father's Day. Y por último, Adriana, de segundo de ESO. The stars are beauty of sky. The grass is the beauty of meadow. And the woman is the beauty of life. Happy Women's Day. Deseo tanto como sueño en madrugada. Son las dos y pico. En la radio tú son favoritos. Tú Miguel, tú Mila y yo te sigo. El punchline nos gritamos bonito. Cuando suena nuestra canción yo te digo que me gusta mucho con bastante. Como mango y limón saborearte. Solo a ti yo quiero acostumbrarme pa' toda la vida tenerte y amarte. También queremos contaros que hemos recibido nuevos lotes de libros tanto para nuestro centro como para los centros de Cádiz, Montilla y La Puebla. Esto es una inversión en el aprendizaje y en el amor por la lectura de los alumnos de nuestro centro. Voy a recomendaros algunos de ellos. Empiezo con primaria, el movimiento continuo, nunca juegues con una bruja, el club de los raros o la niña invisible. También para secundaria tenemos un beso para mi asesino, el lago de las tinieblas, un extraño, acecha o perseguida por toda la ciudad, además de muchos otros, seguro que nos encantan. Esto es pa' que baile, mueve la cintura y dale pa' el suelo, que quiero verte moviéndote así. Esto es pa' que baile, mueve la cintura, dale pa' el suelo, mañana amaneces encima de mí. Guayna, guayna, guayna, mami, baila, baila, pa' que lo baile, bebé, pa' que lo mueva, bebé. Bien. Ahora vengo a informaros de la situación actual de Ubrique respecto al COVID, la cual todos conocemos. En estas últimas semanas, los positivos COVID confirmados en Ubrique por cada 100.000 habitantes son de 1.279. Por tanto, creo que ni hace falta decir que todos debemos ser responsables y tener mucha precaución. Desde aquí esperamos que todos estéis bien. Ya veréis cómo salimos de esta. Como ha dicho mi compañera, la situación no está para bromas. Así que, tened mucho cuidado. Esperemos que todo esto acabe pronto y podamos estar con los nuestros como siempre. Pero hasta entonces, guardemos las distancias y respetemos todas las medidas de seguridad necesarias. Hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado. Hasta la próxima, querido radio oyente. Siempre te llamo de madrugada porque quería decirte que me encanta todo desde la primera vez, pero esta vez a mí me tocó perder. No es casualidad. solo crecen. Quédate en lo que amanece pa' ir rompiéndote todo. Se fuma y se hace el amor bien rico, bebecita.